Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues nos detenemos esta noche en lo que acaba de suceder en torno al Sistema Nacional Anticorrupción en México. Dentro del diseño de este Sistema Nacional Anticorrupción existe un comité de participación ciudadana que acaba de ser nombrado en nuestro país, aquí en México, y bueno, pues una comisión de selección que fue a su vez nombrada precisamente con este propósito, hizo una serie de revisiones, sesiones públicas y bueno, todo lo que implica un proceso amplio para seleccionar a 5 ciudadanos, una ciudadana y 4 ciudadanos que formarán parte a partir de ahora de este Comité de Participación Ciudadana de este Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos hablando de Mariclera Costa, de Alfonso Hernández Valdés, de José Octavio López Presa, de Luis Manuel Pérez de Hacha y de Jacqueline Pechard Mariscal, con un voto unánime que se emitió por parte del Pleno de la Comisión de Selección en una sesión pública. 3 de ellos están aquí en este programa para hablar de qué es esta comisión, de cuál es el alcance de esta, de este Comité de Participación Ciudadana, de este comité que está integrado por 5 personas, cuál es su alcance, cuáles son sus funciones, qué hacen o qué harán en torno a un Sistema Nacional Anticorrupción que ha sido diseñado y aprobado en sus leyes en nuestro país y que, bueno, pues estamos con la enorme expectativa frente a un tema de ese tamaño como es la corrupción para México. Gracias al doctor Luis Pérez de Hacha por estar aquí. Doctor, gracias, bienvenido. Un gusto, Carmen, gracias estar por nuevamente. Estar aquí, nuevamente en este programa, ahora en tu calidad de miembro de este Comité de Participación Ciudadana. Así es. Gracias, Luis, por estar aquí. Gracias a José Octavio López Presa, maestro en Ciencias Administrativas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Gracias, José Octavio, por estar aquí en este enlace. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Karen. Muchas gracias por estar contigo y tu auditorio. Al contrario, José Octavio. Compañeros ahora del Comité de Participación. Exactamente, con ellos estás, con 2 de los 5. Y bueno, pues Alfonso Hernández, profesor investigador del DITESO en Guadalajara. Gracias, Alfonso, por esta comunicación, este enlace que hacemos desde la Ciudad de México hasta Guadalajara. Gracias por estar aquí, Alfonso. Bienvenido y buenas noches. Gracias a ti, Carmen. Es un placer estar en tu programa. Muchas gracias a los tres. Bueno, doctor Pérez de Hacha, empecemos con ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es este Comité de Participación Ciudadana en torno a un Sistema Nacional Anticorrupción? Es un órgano constitucional creado para tener una presencia de la ciudadanía en el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción. Es un mecanismo novedoso, sin lugar a dudas. La ley del sistema establece una variedad muy amplia de facultades. Faltará ponernos de acuerdo los 5 integrantes del comité sobre a qué nos vamos a abocar en primer término. A mí me parece, como lo he platicado con Jacqueline Pechard, el estatuto orgánico es fundamental y un código de ética. Pero también habrá que trabajar en aquellos aspectos que se refiere ya a los objetivos que se debe buscar en materia de prevención de la corrupción, que es un aspecto fundamental. Más que combatir la corrupción, que no la vamos a acabar a golpes, es prevenirla. Está el tema de la rendición de cuentas y está efectivamente el del combate a la corrupción. En ese aspecto, el tema central es decirle a la ciudadanía, por conducto nuestro, que estamos empoderados de mayor manera a como estábamos antes de que este órgano existiera. Pero también para decirles a los funcionarios que forman parte del sistema, en particular al fiscal anticorrupción cuando lo nombren, al auditor superior y a la Secretaría de la Función Pública, que hay la obligación de hacer efectivas las obligaciones que tienen a su cargo, de cumplir los cometidos que les marca la Constitución y las leyes. José Octavio López Presa, a ver, ¿esto es un consejo consultivo? ¿Es un consejo, un comité, perdón, es un comité que parecería un consejo consultivo o es un comité cuya acción es obligatoria para los funcionarios? ¿Cómo describirías el alcance, José Octavio, de este comité? de la actuación. Si bien somos un comité consultivo y uno de nosotros, en este caso el presidente o la presidenta en turno, estará argumentando, debatiendo y acordando con el comité coordinador integrado por 6 instituciones más un ciudadano. Las instituciones son la Secretaría de Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Fiscal, el Consejo de la Judicatura y me falta uno, el Fiscal Anticorrupción. Entre todos se van a acordar acciones, temas, programas, y nosotros interactuamos con estos 6 a través de la presidencia del Comité de Participación Ciudadana. Ahora, está abierto en la ley, digamos, cómo se va a dar esta interacción, pero yo creo que hay una oportunidad de que los 5 nos pongamos de acuerdo y actuemos como una especie de consejo de administración de las 6 instituciones y les pongamos un programa de trabajo con metas, con responsabilidades, con tiempos y bueno, esto hacerlo público y que sea el conocimiento de la ciudadanía. Desde luego que primerísimamente van a tener que cumplir con sus obligaciones constitucionales todos estos órganos, pero también hay la posibilidad de, por primera vez, de que se coordinen y que se haga algo juntos. Y no nada más entre ellos, sino también podemos atraer a otros órganos que pueden participar en el combate a la corrupción, como puede ser la Comisión Nacional Bancaria o como puede ser el sistema de administración tributaria. Y que todos como conjunto contribuyan en el combate a la corrupción. Bueno, José Octavio, cumplir con, de alguna manera dijiste, podrían desarrollar una especie de consejo de administración que ayude o que conduzca en buena medida la tarea de estos órganos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción y dices cumplir con sus obligaciones constitucionales. Para eso no se requeriría un comité. Las instituciones creadas precisamente para el Sistema Nacional Anticorrupción por sí mismas deben cumplir sus obligaciones constitucionales. ¿Qué es lo que hará en concreto Alfonso Hernández este comité en la práctica? ¿Qué tipo de situaciones prácticas podrían describirnos esta noche para imaginar el tipo de actuación que pueda tener un órgano de participación ciudadana, porque se subraya lo de ciudadano, con lo cual se habla de que ustedes son ciudadanos independientes, de alguna suerte, que hacen un trabajo para el Estado, porque es un sistema del Estado, pero que tienen esta condición de ciudadanos. Bueno, déjeme hacer la pausa, Alfonso, y regresemos con esto. Si pudieras ejemplificar de alguna manera cómo es que operaría o operará este comité coordinando, supervisando, ¿qué palabra utilizarías incluso para definir la tarea principal de un comité de esta naturaleza en torno a un órgano con muchas aristas que es el Sistema Nacional Anticorrupción? Después de la pausa, Alfonso, regresamos contigo en esta revisión de esto que se acaba de anunciar, que es el nombramiento de los 5 ciudadanos que forman parte de este Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Volvemos con ustedes. Bueno, Alfonso Hernández, regresamos en esta conversación. Te dejé esta pregunta general. Si puedes describir de alguna manera, sé que hay una ruta por hacerse, pero en buena medida hay ya directrices legales que ustedes tienen que cumplir. Y yo preguntaba, ¿qué van a ser? ¿Supervisores, acompañantes, vigilantes? Si tuvieras que utilizar una palabra para definir la tarea principal de este Comité de Participación Ciudadana respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué me dirías? Sí, Carmen, mira, yo pensaría que hay 2 grandes pilares en las funciones de este comité. Por un lado, pilar técnico, ya mis colegas, tanto José Octavio como Luis Manuel, han hablado un poco de ello, un trabajo de ayuda, de trabajo coordinado con el comité coordinador. Es un trabajo de técnico, establecimiento de mecanismos de información interdepartamental, de evaluación, de seguimiento, de establecimiento de políticas anticorrupción. Parece que esto es algo que está muy claro en la ley. Pero si yo tuviera que establecer una palabra clave, vamos a decirlo así, algo que distinga a este comité, yo hablaría de redes. Es decir, otro gran pilar es la vinculación con la sociedad civil y con la academia. Y desde el punto de vista, creo que lo tenemos que discutir entre todos. Una manera de hacerlo es a través de redes amplias con universidades, organismos de la sociedad civil, con organismos empresariales. Luis Pérez de Hacha, ¿cuánto de lo que viene en camino va a ser escrito por ustedes? ¿Cuánto ya está dicho por la ley? ¿Cuánto del diseño del funcionamiento de este Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción hay que diseñar por parte de los cinco miembros de este comité, de este comité? Desde mi punto de vista, hay mucho por hacer. Es un terreno inexplorado. Habrá que ver si existen experiencias internacionales que nos puedan dar alguna idea. Hace un momento señalé que necesitábamos, desde mi punto de vista, y lo intercambié con Jacqueline Pechar, un estatuto orgánico, un código de conducta. Pero también tiene que haber una ruta crítica, tiene que haber elementos temporales, para cuándo, qué metas, objetivos. ¿Para cuándo y para qué? ¿Cuándo y para qué? Porque de otra forma estaríamos perdidos. No se trata de agarrar el palo de la piñata y pegarle a donde caiga, ¿no? Yo creo que en un esquema organizado tendremos que dar resultados, como decían ahorita mis compañeros, en corto, mediano y largo plazo. Y para eso yo creo que los perfiles de quienes fueron seleccionados, desde mi perspectiva, resultan idóneos. Hay quienes son expertos en administración pública, en aspectos organizacionales, que tienen experiencia en el sector público, que tienen experiencia en el sector privado, en el sector académico, y cada una de esas experiencias ahora se tendrá que materializar en resultados concretos. Una visión legal que es la aportación que yo espero dar con mucha contundencia en aras de poder llegar a resultados prácticos. Otro aspecto muy importante, complementario a lo que señalaba Alfonso, es la construcción de las redes. Sí, pero también tenemos que ser un espejo en el que se vean los sistemas estatales anticorrupción. Porque el modelo seguido para seleccionar primero a la comisión de los nueve, que fue la que arrancó el proceso para constituir el Comité de Participación Ciudadana. Nueve que seleccionaron, a cinco. A cinco. Uh-huh. Esos nueve se manejaron con una transparencia y profesionalismo de muy alto nivel. Entonces, esto compromete a las entidades federativas a hacer ejercicios de igual tipo. Pero regresando a tu pregunta, tenemos que trabajar, tenemos que hacer todos los diseños. Desde mi punto de vista, estamos en blanco. Sí hay mucho que hacer, porque el hecho de que la ley marque nuestras facultades, bueno, está bien. Pero de ahí en adelante, ¿qué, cómo, cuándo y para qué amerita mucho trabajo y muchas horas de tajo? ¿Por qué no empezamos con el tema de para qué? Yo escuché a Jacqueline Pechard, que es una de las cinco integrantes, junto con Mariclera Costa, Jacqueline como presidenta de este comité, decía: nosotros no vamos a perseguir a los corruptos, nosotros, estos cinco ciudadanos que formamos parte de esto. No es esa la tarea específica de este comité, pero si les pregunto a los tres el para qué, ¿qué definiría cada uno de ellos? ¿Qué defines tú cuando preguntamos para qué es este comité? ¿Cuál es la tarea principal? ¿Para qué existe? Yo lo voy a utilizar en una expresión muy callejera. Habrá que ponernos de acuerdo los cinco integrantes. A ver qué dice Octavio, qué dice Alfonso, a ver si coinciden contigo. Venga. Es que realmente nosotros lo que tenemos que hacer es acosar a las autoridades a que hagan su chamba. Acosar a las autoridades para que hagan su chamba. Entonces, acosadores profesionales para bien, digámoslo así. Vamos a manejar un poquito más elegantes, ¿no? A ver. Somos fiscalizadores sociales, fiscalizadores ciudadanos del trabajo que corresponde hacer a los órganos del Estado. Porque realmente, como lo dijiste... La palabra contralor tampoco es. No, tampoco. Estrictamente no. No, tampoco, porque los propios órganos tienen contralores, sus sistemas, o sea, de contraloría. No son contralores, no son funcionarios públicos que tengan una tarea específica de combate directo a la corrupción. Son ciudadanos que tendrán vigilantes. Vigilantes, ¿vigilantes sociales? ¿Te gusta la palabra? Me gusta un poquito más. ¿Acosadores, entre acosadores y vigilantes? El acosador está fuerte, bueno, pero... Bueno, ayudemos en los conceptos, José Octavio. ¿Cómo conceptualizar la tarea principal de este Comité de Participación Ciudadana? Ya se lanzó al ruedo Luis Pérez de Hacha diciendo acosadores de las autoridades para que cumplan lo que dice ya la no, Constitución. Ya no me soltaste, ¿no? Bueno, venga, ¿qué dices tú, José Octavio? ¿Cómo lo definías tú? Bueno, definitivamente acosador no es la palabra correcta y no me gustaría que se usara porque se puede totalmente tergiversar la función que vamos a hacer. Pero sí somos supervisores, sí somos vigilantes, somos los ojos de la sociedad que va a estar ahí cada X tiempo reuniéndose con estas seis autoridades y de alguna manera pues conociendo lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cuáles son los avances, ¿no? Esto lo podemos hacer de manera ordenada y lo tenemos que hacer de manera tal que ellos estén de acuerdo con eso. Pero bueno, si se trata de cumplir la ley y con un plan que tenga objetivos, acciones, pues yo creo que no debe haber mucha objeción por parte de estos seis órganos en acoplarse a esta nueva metodología, a esta nueva forma de trabajo. ¿Qué dirías, Alfonso Hernández, sobre definir la tarea principal de este comité de cinco ciudadanos? Coincido con mis colegas. Somos vigilantes, pero yo también añadiría que somos diseñadores, sobre todo diseñadores de política pública anticorrupción, que se dice rápido, pero es un tema de la mayor relevancia, porque la estamos colocando a la política como algo integral, como parte del sistema, donde el Comité de Participación Ciudadana juega un papel fundamental. Tenemos, por ejemplo, algunos instrumentos a nuestro alcance. Están las recomendaciones no vinculantes que formarán parte del informe anual. Y si este comité y el comité coordinador adquieren, digamos, relevancia y legitimidad en el mediano plazo, entonces esas recomendaciones van a tener un peso específico y un peso político muy fuerte. Entonces, coincido, somos vigilantes, estamos metidos en la materia, pero también somos diseñadores. Déjenme, Luis Pérez de Hacha, Octavio López Pérez y Alfonso Hernández, hacer una pausa y entramos en la parte final de esta conversación. Bueno, entramos en la parte final. Nos queda un minuto para cada quien. Sigamos hablando más adelante del tema. Alfonso Hernández, ¿con qué te despides de este programa? Pues me despido con los principios del gobierno abierto. Me gustaría enfatizar que para que este Comité de Participación Ciudadana logre sus objetivos, necesita abrazar estos principios: la transparencia, la colaboración, la participación ciudadana y sobre todo modelos de innovación democrática. Me parece que ahí tenemos un reto a futuro y que pues entre todos vamos a construirlo, estoy seguro. Octavio López Presa, ¿con qué te despides? Bueno, además de lo que hemos comentado, hay dos actividades adicionales fundamentales que tenemos que hacer. Y es una, asegurar que se creen las plataformas que contempla la ley y que se hagan en tiempo y forma, y además que sean de gran utilidad para el sistema y para la sociedad. Y también tenemos que profesionalizar a todo el cuerpo de contralores y auditores en el país. Tenemos que asegurarnos de que todos los auditores y contralores sean profesionales, tengan los perfiles idóneos y tengan la posibilidad de actuar conforme a sus obligaciones sin que sean removidos precisamente por hacer bien su trabajo. Luis Pérez de Hacha, ¿con qué te despides, Luis? Primero, el reto es muy grande para el Comité de Participación Ciudadana y las expectativas sociales son altas. Tenemos que dar a resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo. De no lograrlo, el riesgo es que la percepción social se convierta en que somos parte o más de lo mismo y que esto se volvió un elefante blanco que va a costar X cientos de millones de pesos. Y yo creo que eso sería inviable, el sistema. Eso sería inviable. ¿El comité va a costar? El comité va a costar, el sistema nacional va a costar. El sistema, desde luego. Sí, todavía falta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga una asignación presupuestal de recursos materiales, de personal y financieros. Y en función de ello, se sabrá cuál es el costo del Comité de Participación Ciudadana. ¿No tienen idea con qué recursos cuentan todavía? Hasta la fecha, no. No sé si les pueden dar un lápiz. No tengo idea. ¿O una oficina? No, ¿o un edificio? Deberá tener oficinas el comité coordinador, por supuesto, la secretaría ejecutiva, sobre todo ella, una secretaría ejecutiva. Uh-huh. Pero está por verse y en un tiempo de recortes, no está fácil. No está fácil. Además, se tiene el reto de que necesitamos un fiscal anticorrupción designado también. Uh-huh. Dentro de los 60 días que marca la Constitución, para que este sistema nacional anticorrupción esté funcionando. ¿Cómo, rápidamente, Luis, cómo va a funcionar este comité? ¿Tendrán reuniones periódicas? Porque son ciudadanos que tienen otras actividades. Correcto. O sea, son profesionales que no abandonan su tarea profesional de otras cosas y participan en calidad honorífica. No, la ley prevé que se van a cobrar honorarios. Honorarios. Tampoco está asignada una cantidad específica. Se prevé por la ley que sean reuniones cuatrimestrales en el curso del año, ordinarias, extraordinarias las que sean convocadas por la presidenta. Se me hace que extraordinarias en este inicio. Van a ser todas. Van a ser casi diarias. Casi diarias. Bueno, todavía está por saberse entonces con qué recursos cuentan y la Secretaría de Hacienda tendrá que hacer pues un diseño especial sobre el tema en tiempos no fáciles, como decíamos, en materia presupuestal. Pero ya lo veremos, esta parte que es importante, sobre todo los recursos con los que dispongan para estas tareas de supervisión, de diseño, todas las tareas que han aquí descrito ustedes y que serán parte de sus actividades. Gracias a los tres por estar aquí esta noche para contarlo y desde luego mantener en comunicación lo que vayan haciendo. Alfonso, gracias por estar aquí esta noche. Al contrario, gracias. Un placer. Gracias, José Octavio López Pérez, por estar aquí esta noche. Buenas noches y a los tres, gracias. Gracias, Octavio. Gracias. Y a Luis Pérez de Hacha, gracias a ustedes. Bueno, seguiremos muy de cerca lo que venga para este comité recién nacido, recién nombrado, en torno a un sistema nacional anticorrupción. Gracias a los tres y ya seguiremos cerca su tarea. Por lo pronto, a ustedes, gracias que nos permitieron acompañarle. Buenas noches, que descansen y hasta mañana.